One, two, checking volume. Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. mejores discos de los 90s, 100 noches antes del 2000, a través de Radioactivo. Presentado por Mixup. Los 100 discos de las 100 noches los encuentras en Mixup con un 20% de descuento. Disco 2000, las 100 noches con los 100 mejores álbumes de la década de los 90s antes de que sea el año 2000. Pues este texto les juro que yo lo había grabado, pero por alguna razón de esas oscuras y que son inexplicables para la mayoría de nosotros, no está aquí. Así que les voy a decir más o menos algo sobre lo que me acuerdo de este disco. Imagínense que en 1995 era el año en el que salía ese programa que ahora es tan famoso, Windows 95. En su primer fin de semana recaudó algo así como 425 millones de dólares, que es una cantidad de dinero impresionante. Ese mismo año, Hugh Grant fue descubierto con una mujer de la vida fácil en la calle, siendo que él estaba casado con Elizabeth Hurley, una de las mujeres más guapas del mundo. Entonces, se le encontró en Sunset Boulevard, adquiriendo o haciendo uso de el llamado oficio más antiguo del planeta Tierra. Y ese mismo año no existía la música electrónica como tal. En ese entonces todavía era así como el tecno, y no existían todas las divisiones, o por lo menos no tan marcadas como se tienen ahora. Y sobre todo no existía un sonido que los Chemical Brothers venían a crear. El día de hoy vamos a escuchar Exit Planet Dust, que lleva por nombre Exit Planet Dust precisamente porque ellos originalmente se llamaban los Dust Brothers, pero ya había un dueto en Norteamérica que también tenía el nombre de Dust Brothers, así que después de una demanda, ellos tuvieron que quedarse con el nombre de... les dejaron llamarse Brothers, así nada más que tuvieron que cambiar la palabra de Dust. Por eso pusieron al disco Exit Planet Dust, y a su nombre se pusieron Chemical Brothers. Se pusieron Chemical Brothers porque aparentemente en el Heavenly Social, que era la noche donde ellos tocaban, la gente que iba ahí a bailar consumía mucho speed y mucho ecstasy. Así que dijeron, bueno, pues los químicos aparentemente son una nueva forma para extender la vida. Y un par de años después, Fatboy Slim, en su álbum debut, les hizo un homenaje. El nombre del álbum del primer álbum de Fatboy Slim es Better Living Through Chemistry, que si lo traducimos al español es como se vive mejor a través de la química. Y le puso así porque la novia de Norman Cook les dijo, oye, esas son unas cosas igualitas a los Chemical Brothers, por lo menos en el nombre del disco deberías darles un homenaje, un agradecimiento o algo así. Y por eso lo hizo. Y precisamente los Chemical Brothers se encargaron de generar este nuevo sonido, como que es algo así como si fuera el sonido alternativo de la música electrónica. Así como existía el rock comercial, el hard rock, todas estas versiones que había diferentes de rock. En ese entonces no había tantas de la música electrónica, pero ellos generaron como la parte alternativa, la parte que además tenía mucho que ver con el rock. En este primer álbum ellos tenían la colaboración de Tim Burgs, que era el vocalista de Los Charlatans, y también de Beth Orton, que es algo así como una Susan Vega actualmente. Y ahí se inició una larga lista de duetos que siguieron con Noel Gallagher, actualmente con Bernard Summer de New Order. Y ellos nunca negaron esas raíces rock and rolleras, lo que hace que el sonido de los Chemicals, a pesar de ser electrónico, sea realmente diferente al resto de las cosas que estaban por ahí. Después de ahí también surgieron los breakbeats y todos los demás géneros que ahora son tan, tan claros y que no son necesariamente ni techno ni house. Así que los dejamos con el álbum de 1995, producto de Ed Rollins y Tom Simons, es decir, los Chemical Brothers. Esto es Disco 2000 de Radioactivo, 98.5. México, desde hace ya mucho tiempo, hay generalmente una o dos caricaturas japonesas que gozan de gran popularidad y se vuelven representativas de las generaciones que las ven. Basta con mencionar nombres como Astro Boy, Voltron, Goldar, Mazinger Z, Robotech, Candy Candy, Los Supercampeones, Lulabel, Remy, El Genio Come Hamburguesas, Los Caballeros del Zodíaco, Pokémon y muchos otros por el estilo que evocan recuerdos en todos nosotros. Pero no todo en los dibujos animados japoneses son personajes de pelos parados y ojos saltones, robots gigantes o dramas existenciales para niños. En Japón, las caricaturas o anime, como se les llama allá, son una forma de entretenimiento muy popular y hay para todos los gustos y públicos, desde niveles preescolares hasta historias porno de lo más hardcore. Y precisamente en esta temporada de verano-otoño, llega a cines mexicanos la película Sentu Chihiro no Kamikakushi, o sea, El viaje de Chihiro. ¿Por qué han de interesarse por esta película, se preguntarán? Bueno, además de haberse ganado un Oscar y otros 29 premios más, fue dirigida por quien es considerado el más grande director de animación actualmente. Es simple y sencillamente una muy bonita historia, como no han visto ni seguramente verán en mucho tiempo, sin exagerar. Pero para ir entendiendo mejor, vamos revisando algo de información al respecto. primero entendamos lo que es el anime. Las caricaturas japonesas o anime tienen ya mucho tiempo de existir en Japón. Desde inicios del siglo XX, cineastas como Oten Shimokawa, Kenzo Masaoka y Seitaro Kintayama se interesaron en realizar cortos animados experimentales como los que se hacían en Occidente. Para la década de los 30, la animación se empezó a tomar muy en serio cuando el gobierno recurrió a ella para producir películas de propaganda a favor de la milicia en tiempos de guerra. Tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno dejó de producir propaganda y los animadores optaron por dedicarse entonces a desarrollar proyectos más personales. Debido a las difíciles condiciones económicas, los animadores optaron por unirse en colectivos que al final evolucionaron en estudios de animación. Fue también por la precariedad económica que los animadores empezaron a hacer sus secuencias usando 16 dibujos por segundo, en vez de 24, como las animaciones occidentales. Desde entonces, es por eso que el anime tiene por característica el uso de secuencias dinámicas y encuadres espectaculares, para compensar un número menor de fotogramas. Los ojos grandes tan particulares de los personajes japoneses se empezaron a popularizar en la década de los 50 gracias a las creaciones de Osamu Tezuka. Tezuka era lo que se llama un mangaka o realizador de cómics japoneses y es el creador de varios personajes como la princesa caballero, Astro Boy, Kimba el león blanco y muchos más. Tezuka, influenciado por las películas animadas de Disney, empezó a dibujar personajes con ojos grandes. Muchas de sus historias fueron adaptadas a películas y series de dibujos animados. De ahí su estilo se popularizó a tal grado que los ojos grandes y expresivos se volvieron el rasgo más notorio del anime. Actualmente el anime se canaliza a través de tres medios: la exhibición en cines, la emisión de series por televisión y la venta directa en lo que se llama OVA, siglas en inglés de animación original para video. Los OVA en sí son películas y o miniseries que se producen exclusivamente para su estreno en VHS y DVD. Este formato en fechas relativamente recientes ha empezado a ser limitado por distribuidoras occidentales, como es el caso de Disney con las secuelas de sus películas clásicas como La Cenicienta, El Rey León y La Sirenita, entre otras. Ahora bien, en Occidente, hablar de dibujos animados implica usualmente historias para niños con moralejas o animalitos cantando, pero en Japón la variedad de géneros es enorme. De hecho, lo que llega a México es apenas un 5% de toda la producción de anime. Y cabe señalar que incluso muchas series nunca se traen con todos sus episodios completos. Existen películas y series anime de deportes, de humor, de combates de artes marciales, de horror gore, de drama, eróticas y porno, de ciencia ficción y un largo etcétera, etcétera. Muchas producciones anime están basadas en videojuegos y cómics de éxito, pero también muchas de ellas son producciones originales que terminan adaptadas para videojuegos y revistas. En México, para ver anime aparte de lo que sale en los canales de televisión abierta y por cable, basta con ir a una tienda de discos y videos o a alguna especializada de cómics. La gran mayoría, por ser ediciones norteamericanas importadas, están solo disponibles en japonés con subtítulos en inglés o dobladas al inglés, pero algunos DVDs están disponibles en español también. Existen numerosas vertientes y géneros para todos los gustos, pero si desean irse a la segura y ver una buena película, busquen las animaciones del estudio Ghibli. Desde la década de los 80, el estudio de anime más reconocido es el estudio Ghibli, fundado y dirigido por Hayao Miyazaki, quien a su vez es reconocido como el más grande director de anime en la actualidad, ya que sus películas imaginativas y optimistas han reinyectado nuevos bríos al anime, inspirando a nuevas generaciones de animadores dentro y fuera de Japón. Sin ir tan lejos, Joe Lasseter, fundador del estudio Pixar, se inspiró para realizar Toy Story tras ver los trabajos de Miyazaki, y directores como Steven Spielberg, James Cameron y Guillermo del Toro se han declarado admiradores de sus películas. A mediados de los 90, los estudios Disney firmaron un acuerdo con el estudio Ghibli para redistribuir sus películas anime fuera de Japón. Un tanto inseguros, los ejecutivos de Disney optaron por distribuir películas como My Neighbor Totoro directo a video, pero en 1997 decidieron arriesgarse estrenando en cines Mononoke Hime bajo el título de Princess Mononoke. Esta película fue muy bien recibida en Estados Unidos y ha permitido que otras cintas anime como Ghost in the Shell y la reedición de Akira puedan ser exhibidas en cines sin problemas y sin necesidad de estar basadas en series de TV, como el caso de Pokémon o Digimon. Ninguna de esas películas originales ha llegado a México. Claro, raro se pueden conseguir de importación, pero ahora se estrena El Viaje de Chihiro. La excepción es Kiki, servicio de entregas, la cual se estrenó directo a video y todavía está disponible en algunos locales cerrados, aunque pasó un poco desapercibida. La historia, escrita y dirigida por Hayao Miyazaki, se centra en Kiki, una simpática aprendiz de bruja que trata de encontrar su misión en la vida en una ciudad europea, al mismo tiempo que trata de mantenerse optimista y no perder sus poderes. Si tuvieron oportunidad de verla, seguramente ya sabrán la calidad de los trabajos de Miyazaki, y si no la han visto, seguro correrán a buscarla después de ver El Viaje de Chihiro. A todo esto, ¿quién es Hayao Miyazaki? Hayao Miyazaki nació en Tokio el 5 de enero de 1941, siendo el segundo de tres hermanos. Su padre era dueño de una aerolínea privada, así que creció familiarizado con todo lo relacionado a la aviación. Sin embargo, aunque la idea de volar siempre le fascinó, su verdadera pasión era el dibujo. A los 17 años, cuando vio la película Byakuhaden, la primera animación japonesa a color, decidió que se dedicaría a trabajar haciendo dibujos animados. En 1963, tras graduarse de la carrera de economía en la Universidad de Gakushin, consiguió un trabajo en los estudios Toei Doga, donde llamó mucho la atención de sus jefes por su facilidad para diseñar personajes. Sin embargo, en el tiempo que estuvo ahí, no pasó de ser un simple animador de personajes secundarios. En todo caso, mientras trabajaba ahí, conoció al que sería su mejor amigo y socio, Isao Takahata. Takahata se sacó a Miyazaki para que abandonaran Toei y buscaran juntos mejores oportunidades laborales. Ambos abandonaron Toei en 1971 y en ese mismo año consiguieron chamba en los estudios A-Pro Sumillo. En 1973, en ese estudio, se produciría la serie Arupusu no Shoujo Haiki, mejor conocida aquí en México simplemente como Heidi, la que cantaba alegremente Abuelito Dime Tú. Fue el director de Heidi, y Miyazaki se ocupó de casi todo el diseño de producción y la supervisión de storyboards. Miyazaki y Takahata pronto se hicieron de renombre como mancuerna creativa en varias series como Panda Copanda y Rupan Sansei. En 1978, Miyazaki debutó como director con la serie Mirai Shonen Conan, la cual llegó a Occidente con el título de Conan, el niño del futuro. Al año siguiente, Miyazaki dirigió su primer largometraje titulado Lupin the Third, The Castle of Cagliostro, producida por el estudio Tokyo Movie Theater. Esta película es considerada por el propio Steven Spielberg como la más grande película jamás hecha por la humanidad. Data. En 1982, Miyazaki empezó a desarrollar una ambiciosa historia titulada Kase no Tani no Nausicaa, que significa Nausicaa del Valle del Viento. Este proyecto sería producido por la compañía Tokuma Shoten, pero en esos momentos la compañía atravesaba por problemas económicos, así que como opción provisional le ofrecieron a Miyazaki que desarrollara su historia como manga, o sea cómic, dentro de su revista Animash. La serie resultó un éxito arrollador y por presión del público tuvo que ser reeditada en un libro, cuya primera edición vendió más de 50.000 copias en solo 4 semanas. Con el dinero obtenido, finalmente se pudo juntar el presupuesto para producir la historia en forma de película animada, la cual se estrenó en 1984, convirtiéndose en el primer gran éxito que consagró a Miyazaki. Tras el éxito de Nausicaa, Miyazaki y su compadre Takahata pudieron fundar su propio estudio de animación, el estudio Ghibli. Miyazaki y Takahata han dirigido, escrito y producido casi todas las películas de dicho estudio y todas han gozado de éxito en taquillas como halagos de la crítica. Particularmente en 1997, Miyazaki realizó su película Mononoke Hime, conocida en Occidente como La Princesa Mononoke. Esa película fue nominada al Oscar y recibió el premio de la Academia Japonesa a Mejor Película. También se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos en Japón. Dicho récord solo se lo arrebataría otra película de Miyazaki, Sento Chihiro no Kamikakushi, que en español significa Zen y la misteriosa desaparición de Chihiro, y que en México se ha retitulado como El viaje de Chihiro. Hayao Miyazaki se ha ganado el sobrenombre de el Walt Disney japonés. Sin embargo, odia que lo llamen así, pues nunca le han gustado las películas de Disney. Sin embargo, gracias a un acuerdo firmado con Buenavista International, la compañía distribuidora propiedad de los estudios Disney, varias de las películas del estudio Ghibli han podido ser traídas al continente americano en cine o en video. Desde la fundación del estudio Ghibli, Miyazaki ha escrito y dirigido 8 películas anime. Es muy meticuloso como director, al grado que si una secuencia no le gusta, termina dibujando los acetatos de animación él mismo. El viaje de Chihiro es la primera película de Miyazaki que se estrena comercialmente en cines mexicanos. Disponible aún en video y DVD, doblada al español, está también Kiki, servicio de entregas. Otras películas de Miyazaki como Princess Mononoke, My Neighbor Totoro y Porco Rosso, de momento solo se han estrenado en salas gringas, pero son fáciles de conseguir en video y DVD, tanto dobladas al inglés como en japonés con subtítulos en inglés o en español. Una de las características particulares de las películas de Miyazaki es que siempre incluye, por lo menos, una secuencia importante donde sus personajes vuelan. Otro rasgo especial es su fascinación por los cerdos, y de cuando en cuando se caricaturiza a sí mismo como un cerdo grande y gordo, aunque en realidad es más bien bajito y delgado. Las historias que maneja Miyazaki pueden ser muy trágicas, pero a rasgos generales son muy optimistas, sin caer en clichés de finales felices metidos con calzador. Muy en especial, Miyazaki acostumbra también tratar con sutileza temas relacionados con la ecología, el materialismo y la esperanza. Y ahora, hablemos de El viaje de Chihiro. Cada verano, Hayao Miyazaki acostumbra irse a vacacionar a una cabaña en las montañas de Shinshu, acompañado de su familia y algunos amigos. Durante el viaje de 1999, Miyazaki estuvo observando a la hija de 10 años de uno de sus amigos y se dio cuenta de que nunca antes había hecho una película protagonizada por una niña de 10 años. Lo que más le llamó la atención a Miyazaki fue ver lo feliz y vivaracha que se veía entonces la niña, y se preguntó si creciendo en un mundo como el actual sería capaz de conservar esa disposición el resto de su vida. Usando esa motivación, Miyazaki decidió hacer una película partiendo de esa idea, y así nació el concepto de El viaje de Chihiro. Al terminar la película, Miyazaki la dedicó a toda la gente que solía tener 10 años y a la gente que está por ser de 10 años. Hayao Miyazaki fungió como director, guionista, supervisor de animación y único dibujante de storyboards. La historia se centra en Chihiro, una niña de 10 años quien está en el proceso de mudarse junto con sus padres. Durante su viaje por carretera, su padre da una vuelta equivocada y terminan frente a un túnel. Chihiro no quiere atravesarlo, pero sus padres insisten en ver qué hay al otro lado. Tras atravesar el túnel a pie, llegan a lo que parece un parque de diversiones abandonado, y es entonces cuando las cosas se complican. El lugar, en realidad, está habitado por espíritus y dioses mitológicos japoneses, quienes aparecen al caer la noche. Pero cuando Chihiro intenta escapar con sus padres, descubre que ellos se han transformado en cerdos y que el túnel ha desaparecido. Para poder escapar de ese lugar encantado, Chihiro debe trabajar para la bruja Yubaba, quien a cambio de darle trabajo en su baño público para espíritus, le ha quitado su nombre y la ha rebautizado como Zen. El viaje de Chihiro ha ganado 30 premios internacionales en total, entre ellos el Oscar a Mejor Película de Animación, el Premio de la Academia Japonesa a Mejor Película del 2001, un oso en el Festival de Cine de Berlín, 4 premios Annie a lo más sobresaliente en animación, una mención honorífica en el Festival de Sitges y un premio Saturno a lo mejor de la ficción y fantasía en la categoría de cine. La película se estrenó en Japón el 20 de junio de 2001 y actualmente es la película más taquillera en toda la historia de Japón, siendo vista por poco más de 25 millones de personas y acumulando ganancias por 270 millones de dólares en taquilla. Mucho más que Titanic o la trilogía original de Star Wars allá en Japón. La película dura 2 horas con 5 minutos y ha sido adaptada a audiencias occidentales por John Lasseter, director del estudio Pixar. La película se estrenó en cines en Estados Unidos el año pasado, por lo que el DVD Región 1 está disponible desde el pasado 15 de abril en un disco doble, en japonés, inglés, francés y español. La producción de El viaje de Chihiro se realizó en 18 meses, un tiempo realmente corto para una producción de este tipo. Como punto de referencia, sépase que La Bella y la Bestia de Disney se realizó en 2 años, y eso que es la película animada con menor tiempo de producción en la historia de Disney. Para lograr ese tiempo récord, la película fue producida digitalmente, sin necesidad de acetatos. Los dibujos fueron elaborados a lápiz, coloreados por computadora y de ahí transferidos a película de 35 milímetros. En total se realizaron 150 mil dibujos elaborados por solo 40 animadores. El viaje de Chihiro es considerada por muchos como la mejor película de Miyazaki hasta ahora, y en consecuencia, lo mejor de toda la producción de anime. Realmente, todo lo que se diga al respecto de esta película está de más. Es algo que tienen que ver. La animación es muy fluida, la historia es muy entretenida, sin clichés ni números musicales metidos a la fuerza. No crean que por ser de caricaturas está enfocada exclusivamente para niños. En realidad la historia es una rareza que realmente le llega a todo público. Aun cuando la historia retoma mucho de la mitología tradicional japonesa, los dioses y espíritus se desenvuelven muy naturalmente y uno se involucra de inmediato con las aventuras y desventuras de Chihiro. Pero lo dicho, simplemente vayan a verla y ya podrán reclamar o comprobar de primera mano por qué esta película ha causado tanto revuelo. Ya va siendo hora de terminar este rato. Pero antes de terminar, no olviden que uno nunca es demasiado grande para desayunar cereal con leche o ver caricaturas. O según las palabras del propio Hayao Miyazaki, de uno depende si se quiere que el mundo sea como uno lo desee, o que sea como es actualmente. Si hay algo que deseen compartir, renegar, halagar, comentar o lo que sea después de escuchar este programa, siéntanse en toda confianza de escribir un correo electrónico y enviarlo al email warpig@985.com.mx. Este data fue realizado y producido por el Warpig Israel Pérez, con la ayuda de Javier Umpierres. A un guión e investigación de Uriel A. Durán. Estas voces son reales y no caricaturas. Cortesía de Julio Martínez y Raúl Espinosa de la Fuente. Data es una producción de Radioactivo. Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. 100 noches antes del 2000. 1995. Los 100 mejores discos de los 90s. Radiohead, The Bends. Cuando salió The Bends, Radiohead ya había visitado México. Su actitud de irse de gira a todos los estados posibles y tocar presentando su Pablo Honey les había ganado el respeto de los que solo creían en Creep. Después de un EP llamado My Iron Lung, Radiohead regresaba con 12 canciones y con el reto de, entre comillas, superar la popularidad de su himno Creep. Y la verdad es que lo lograron. Canciones como High and Dry, Fake Plastic Trees, Just, My Iron Lung se sumaron a un catálogo de infaltables. Lo mejor es que aunque Radiohead seguía vendiendo, no perdían esa nostalgia y melancolía en sus letras, ni esa compleja creación de atmósferas musicales. Te matarías por reconocimiento, te matarías por nunca más parar, rompiste otro espejo, te conviertes en algo que no eres. Letras introspectivas que retratan el sentir de las personas que abren sus ojos y que sí ven. Las canciones que no fueron sencillos mostraban a un Radiohead exigente por darlo y decirlo todo. La banda inglesa demostraba que sí era posible la evolución, que sí era posible el equilibrio entre el fondo y la forma. Thom Yorke encontraba la catarsis perfecta para desahogarse de su infancia. Les cantaba a los que habían sido señalados, perseguidos, malentendidos y encontrados. The Bends es el antecedente de lo que sería OK Computer. Radiohead se convertiría en una de las bandas, entre comillas, nueva, que sería respetada, citada como influencia, admirada y venerada, no solo por sus para ese momento miles de fans, sino por compañeros, artistas y críticos. Con ustedes, Radiohead, The Bends. No solo uno de los mejores discos de la década, sino una de las mejores bandas de la historia. Por Radioactivo 98.5. Presentado por Mixup. Los 100 discos de las 100 noches los encuentras en Mixup con un 20% de descuento. I wish that someone would. rock nacional e internacional. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo.